pues el que nos está hablando y transformando hoy nos manda su mensaje de amor. Hoy este lugar de tu presencia, nuestra alma está dispuesta, oh Señor, pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. Pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. Pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. Dios está aquí, se siente su presencia fuerte entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol por medio del espíritu de amor. Más fuerte y más brillante que la luz del sol por medio del espíritu de amor. Thank you.

Oh, ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.